En Onda Occidental, La Línea Curva. Un programa en el que tú haces, tú cuentas. Un espacio cercano y divulgativo de contenido social y cultural, con Lola Guillén. Colabora Telefónica. La enfermería como oficio tiene una trayectoria que viene de muy lejos. Se remonta a las primeras tribus humanas, donde las mujeres, además de las tareas de recolección, se ocupaban de los niños y de los enfermos. Siempre ha existido la figura del cuidador, pero el mérito de establecer los cimientos de la enfermería profesional y moderna lo tiene otra mujer, Florence Nightingale. Florence rechazó el papel que como dama de clase alta le correspondía y optó por dedicarse al cuidado de los soldados y de los heridos. En 1860 creó una escuela propia de enfermería en Londres, llamada Hospital de Santo Tomás, que aún funciona en la actualidad. Desde las madres y cuidadoras de las tribus hasta la mujer valiente, intelectual y emprendedora que fue Florence, hay un recorrido que va dando forma al servicio de los cuidadores. En sus inicios era una tarea que correspondía a personas de clase baja, generalmente mujeres. En estos círculos femeninos se compartían experiencias y se contaban hallazgos. El boca a boca era la red de conocimientos de la época. Prácticamente no existen testimonios escritos. Más tarde, la Iglesia desempeñó un papel importante en la atención a los enfermos. Además de concentrar a los intelectuales, era una de las pocas instituciones que disponía de suficientes recursos para crear hospitales y asilos. En cualquier caso y en todo momento, el trabajo de enfermería se resume en tres palabras: cuidar con humanidad, cuidar en el ámbito de la salud y hoy al amparo de la ciencia. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de este ancestral oficio con un grupo de enfermeras, Cori, Raquel y Loles, y con un paciente, Manuel. Y lo vamos a hacer mostrando su estado actual, moderno y lustroso, y como no, desde la mirada del paciente, que me está mirando muy atento además, que es el que da verdadero sentido a esta profesión. Hola, Cori. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Loles. Hola. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes. Y hola, Rebeca. Buenas tardes. Buenas tardes. Cori, yo creo que tú estabas abocada al trabajo de enfermería desde el momento en que te pusieron tu nombre, ¿no? Más o menos, sí. Porque di cómo te llamas. Yo me llamo María del Perpetuo Socorro. Pues no le queda más remedio que hacerse enfermera. Me dediqué a ello. Pero bueno, ahora vamos a adentrar en este tema. Aquí contamos con una excelente representación desde todas las perspectivas, tanto desde los diferentes ámbitos de trabajo como de la veteranía y de la juventud. Bueno, pues para empezar el tema, va haciendo un resumen de la introducción, han salido unas palabras que creo que son fundamentales, palabras clave. Ha salido la palabra cuidar, humanidad, salud y ciencia. ¿Son estas palabras las que mejor pueden definir esta profesión? Sí. Con la cabeza no se os oye. Sí. Todas hacen así con la cabeza, asintiendo. Sí, está claro que nuestra profesión está abocada a cuidar, que tratamos con personas y que tratamos enfocando a la salud, previniendo la enfermedad, y luego la ciencia. Últimamente la enfermería ha avanzado muchísimo, demostrando científicamente cosas que se pueden hacer. Bueno, ¿alguna de vosotras quiere aclarar alguna de estas palabras? A ver, la juventud que hable. La juventud. Venga, Rebeca. A ver, yo desde mi punto de vista, como trabajo en comunitaria, lo más importante... Explica qué es comunitaria, porque el lenguaje técnico... La atención primaria, por ejemplo, las consultas que hacemos hacia los pacientes, el médico de atención primaria y la enfermera. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, lo más importante... ¿Qué es para ti lo más importante? Pues apoyarles en cualquier problema que tengan, mostrarles confianza, estar ahí para cualquier duda, que enseñarles a autocuidarse. Bueno, ¿vale? Bueno, entonces la palabra clave para ti sería... Autocuidado. Humanidad y autocuidado, ¿no? Eso es. Muy bien, y... Hace poco he leído un artículo de un médico intensivista que acaba de ganar un premio, Gabriel Heras, que habla también del cuidado de lo invisible. El cuidado de lo invisible, que se refiere al dolor emocional que tienen no solamente los pacientes, sino también en su caso por trabajar en este servicio de enfermedades tan extremas y terminales, sufren también los familiares. ¿Qué representa para vosotros ese cuidado de lo invisible? En cualquier caso... Habla Cori. Sí, en cualquier caso creo que un enfermo nunca está aislado, nunca. Esté extremo o se inicie en una enfermedad, nunca está aislado. Siempre está con su familia alrededor, con su gente alrededor. Entonces no se puede hablar con un paciente solo con él. Hay que implicar también a la familia, primero porque le va a arropar, segundo porque le va a ayudar y tercero porque va a tener un espacio de comprensión, porque a veces la sociedad es muy dura con las enfermedades y aísla a los pacientes. En cambio, los familiares es una extensión más del paciente, no se puede trabajar. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el paciente. Bueno, no te vamos a llamar paciente, te vamos a llamar por tu nombre, Manuel. Pero para que la gente sepa que representas a las personas que son asistidas por la enfermería. Cuéntanos, si quieres, muy brevemente cuál es tu situación de salud, muy brevemente, y qué representa para ti la enfermería. Bueno, pues mi salud, pues ahora mismo pues ando con diabetes. Tengo insuficiencia respiratoria, estoy pensionado hace 30 años, mis trabajos, por ejemplo, han sido las minas. O sea que el problema respiratorio te vendrá en parte. Efectivamente. Después ya lo dejé y ya me metí en la carretera, camionero, y 20 años de taxista. Y es la vida laboral mía. Bueno, una vida larga y extensa, intensiva sí. También, intensa. Y para ti, ¿qué asistencia recibes de la enfermería? ¿Qué son para ti las enfermeras o bueno, los enfermeros? Para mí en concreto, los que tengo ahora y los que he tenido primero, excelentes como te tratan, excelentes personas en el trato y en el apoyo que recibes de ellos. O sea que referente a eso, ninguna queja. ¿A ti qué te supone ir a la consulta de la enfermería? Bueno, no es agradable ir cada dos por tres allí, pero hay que ir por mantener la salud lo mejor posible. Bueno, pero como dices, fíjate, lo primero que has dicho no han sido los cuidados médicos, sino el trato. Es que es... Bueno, el trato es fabuloso. Claro, es importante el trato para... Sí, sí, sí. Para tu situación anímica. Sí, sí, por lo menos vas allí y ves una sonrisa, ves... Si sería al revés, también lo diría. Claro. Pero no, en este caso, todos son atenciones, todos son sonrisas. Todos son halagos. Tanto en la enfermera como en la doctora. Muy bien, pues así, aunque no guste ir, pero por lo menos ¿qué? sale satisfecho, ¿no? hay que ir. Muy bien, vamos a ver qué cuentan otros pacientes, porque a través de una urna se han recogido la opinión de diferentes pacientes. Y vamos a darles entrada con un poquito de música. Some enjoyment out of being alive. No one could say that she was lifted up on the shelf. And she and me against the world, kid. She mumbled to herself. Enfermería francamente admirable. Por lo tanto, solo puedo tener palabras de elogio para el personal del Centro de Salud Covadonga. Para nosotros, aquella persona que cuida de nuestra salud y que podemos confiar en ellas, incluso para contarlas las penas y alegrías de nuestras vidas. Gracias a ellas podemos vivir la vida con más tranquilidad y disfrutar de buena salud. Por ello damos gracias a Dios para que las conserven sanas y felices para toda la vida. Quiero hacer una puntualización, y es que los pacientes que hay son muy mayores, y estas palabras que han escrito son de gente mayor, no son pacientes jóvenes. Y este dice: quiero que me cuide, que se interese por mí, que me ayude a seguir las pautas para encontrarme mejor. No solo es una persona que viste de blanco, es un ser humano que comprende y atiende mis necesidades. La enfermera no solo cura mis heridas, sino que me escucha y me aconseja. Cuando no me encuentro bien, es capaz de reducir mi malestar. Bueno, pues parece que todas las personas ponen bastante énfasis en el aspecto humano. Vosotras, ¿qué competencias destacaríais de la enfermería? ¿Qué competencias tiene que tener una profesional o un profesional de este trabajo? Está claro que tiene que gustarle tratar con personas. Quiero decir, un poco relación con lo que hablabas antes de este médico que habla de la humanidad. Está hablando de un servicio de cuidados intensivos, pero nosotras trabajamos en atención primaria, en comunitaria, como ha dicho Rebeca. Entonces, en atención primaria, el trato con el paciente es un trato muy directo, es un trato de tú a tú, entra por la puerta y es Manuel, como en este caso, es Manuel y lo que lleva en su mochila, su familia, su mujer, sus penas, sus tristezas. Entonces, te tiene que gustar trabajar con personas y te tiene que gustar escuchar a las personas. ¿Recibís algún tipo de enseñanza, de comunicación? En el sentido de saber expresar, saber tener una entrevista, no, saber escuchar al paciente. En la formación que tenemos como diplomadas universitarias en enfermería en nuestro tiempo, ahora son grados, no. Lo que pasa es que con el tiempo vas haciendo cursos tú. Cursos prácticos. Claro, ¿no? Sí, claro. No, el día a día, poco a poco. Al principio no sabes cómo enfrentarte porque son muchas emociones y poco a poco pues vas... Porque al principio te las llevarás incluso a casa, ¿no? Eso es, sí. Bueno, y te las sigues llevando. Pero bueno, de otra manera también, de otra manera. Y tú, Manuel, ¿qué podrías destacar del trato, de las conversaciones que tienes en esas visitas al consultorio? Bueno, ya he dicho antes, excelente. Sí, pero ¿cuentas algo de tu vida allí o...? Bueno, si me pregunta... Pues le contesto, pero claro, no va a soltar el rollo allí que hay gente esperando detrás, o sea que ya. Ahora ella me hace alguna pregunta personal y yo la contesto y sin ningún problema. Y te sientes reconfortado. Era una cosa que yo os iba a preguntar, porque tal y como está ahora mismo la situación, que la sanidad pública es una maravilla, es un lujo y es un tesoro, pero hay algún inconveniente y entre ellos la falta de tiempo para dedicar a los pacientes. ¿Cómo se compagina esa falta de tiempo con ese trato humano que buscáis y que ofrecéis a los pacientes? Bueno, procuramos buscar soluciones. Si hay poco tiempo por la mañana, pues alguna de las tardes que trabajamos lo hacemos más tranquilamente porque hay menos presión asistencial, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó Manuel a la consulta que decía, es que me tengo que pinchar y yo no voy a ser capaz. Y llegaba verdaderamente con mucho miedo de ser capaz de pincharse y de hacerlo bien. Como dije yo un momento, llegué cagadito. A ver, sí. Cuéntanos ese momento, sí, sí, Manuel. Pues ese momento fue que cuando me lo dijeron, pues yo desconocía cómo era el sistema. ¿Cuando yo, te dijeron qué? Que me tenía que meter insulina diario. ¿Por qué se produjo ese cambio? Pues tú tenías ya un tratamiento. Tenía un tratamiento, se conoce que no le llevé como tenía que llevarle. Me imagino que no lo sé. Y entonces ahora pues me estoy dando insulina. Y ya le digo, el primer día que me dijeron que me tenía que pinchar, llegué a la consulta, cagadito entero. Digo, vamos, vamos. A mi edad, ¿cómo van a decir a mí ahora? Pues sí, la verdad es que digo, con 71 años que me tenga que andar pinchando ahora en la tripa, pero bueno, ahí empecé, ahí sigo, sin ningún problema. Ya lo veo. Pero ¿cómo te enseñaron o cómo fue ese momento en el que tuviste que asumirlo? Me imagino que te lo explicarían. Pues sí, me lo explicaron y en ese momento pues me decepcioné. Me quedé cortado, no sabía cómo reaccionar. Te ayudaron a reaccionar. Sí. Para eso está Cori, que es una maravilla. Te echó una mano Cori. Socorro, tú dijiste socorro y apareció Cori. Sí, estaba ahí Cori y después entró la doctora también. Y vamos, lo asumí y el primer día un poquitín así. Un poco nervioso, primer día. Lógico, porque yo ya te digo que iba con miedo. O sea que, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? A la consulta del médico de enfermería no se va tocando las castañuelas. Otra cosa es que salgas reconfortado. Sí, pero bueno, una vez vas allí, que si tengo catarro, te dan unas pastillas y ala. Sí, cosas menores. Pero ya cuando es una cosa mayor, ya. Claro. ¿Y cómo fue, Cori? ¿Tú lo recuerdas también? Pues sí, él llegó con la lagrimilla en el ojo diciendo que no iba a ser capaz. Y yo le dije, ¡buah! De sobra vas a ser capaz. Y enseguida, porque es muy listo, enseguida, como la mayoría de todos nosotros, cuando necesitamos una cosa y queremos estar bien, pues te sale la fuerza de dentro. Sí. Claro, te sale la fuerza de dentro. Enseguida se pasó el miedo y dijo, bueno, le enseñamos cómo es la técnica y luego puso su voluntad. Y entonces sí, fue fácil. Allí mismo en consulta me pinché la primera vez. ¿A que sí? Y después a continuación ya, pues todas las noches en casa. Y ya superadísimo. Sí, ya. Superadísimo. Un pinchazo más. Pues qué bien. Qué bien, no el pinchazo, sino que esté superadísimo. Y siempre se dice que la salud es un derecho universal. Todas las personas tenemos el derecho a la salud. Pero como todos los derechos, tienen el otro lado de la moneda. Y yo digo, la salud también es una responsabilidad universal. ¿De qué manera existe, o veis vosotros, que existe o que deja de existir, que hace falta esa corresponsabilidad en la salud? Por ejemplo, Manuel, tú, estos conocimientos que tienes, ¿tú has podido ayudar a otras personas? No se me ha dado el caso. No se te ha dado el caso. Pero a la mujer, cuando se pincha para mirar el azúcar y eso, pero nada más, de fuera pero no. ¿Se le va a dar? ¿Quién lo cuenta que se le va a dar? ¿O algún otro caso que conozcáis? Quiero decir que a Manuel yo ya le he hecho una pregunta hace poco. Le he dicho, ¿serías capaz de enseñar a otros iguales como tú a pincharse y hacer lo que tú estás haciendo, ya que lo entiendan y pierdan el miedo? Yo lo he dicho, ¿por qué no? Bien, y otra manera de responsabilizarse con la salud, también Rebeca, que estás aquí a mi lado, pero un poco callada, podría ser la faceta de prevenir, ¿no? Porque muchas veces hacemos un uso, voy a ver si encuentro la palabra justa o adecuada, excesivo de la sanidad por no sabernos cuidar o por cometer errores que se podían evitar. ¿Trabajáis desde la enfermería este sentido de la responsabilidad ciudadana? Claro, procuramos, a ver, nuestro trabajo también se trata en prevenir y procuramos pues hacer un buen uso de los recursos. Si es, vas por ahí por los recursos o quieres comentarme va que sea una responsabilidad del paciente recíproco. Ah, sé que sea una relación sí, recíproca. Que si de alguna manera educáis al ciudadano tanto en la consulta o fuera de la consulta a diario. Lo intentamos a diario, pero estáis en la radio, podéis venderlo, decir que es fundamental la educación sanitaria, es una base de nuestro trabajo, ¿no? A ver, Loles, ¿tú qué ibas a decir? No, iba a comentar uno evoluciona un poco como profesional, ¿no? Te vas dando cuenta, yo cuando empecé hace ya muchos años, eres paternalista y tú le dices al paciente desde tu buena voluntad y sin saber, tú tienes que hacer esto, esto y esto para estar bien. Y no te das cuenta que el paciente cuando sale de la puerta tiene muchas cosas en las que pensar, no solo en su salud. Con los años te vas dando cuenta que tienes que dar consejos, que tienes que enseñar y que tienes que decirle al paciente, esta es tu responsabilidad, yo te voy a ayudar en todo lo que tú quieras, pero te tienes que dejar ayudar y tienes que hacer, si quieres estar bien, no solo venir al médico, venir a verme, sino también hacer lo que te estoy diciendo, que es el problema que nos pasa con los pacientes. Enseñamos conocimientos, enseñamos habilidades, pero no tenemos una inyección para que cambien de actitud y se cuiden a sí mismos. La palabra que ha dicho antes Rebeca, autocuidado. Bueno, pero en ello estamos. Pero yo creo que la educación consiste en sembrar semillas, no en varitas mágicas. En gota a gota, sí. Por ejemplo, Manuel, tú que tienes nietos, aunque ya son un poco mayores, y que tú tienes un problema de salud, ¿qué importancia le das tú al tipo de vida que hacen tus nietos? ¿Tú piensas que se pueden cuidar y evitar enfermedades? Sí. ¿Y cómo se lo inculcas? Pues diciéndole pues que tienen que comer cosas sanas, que en fin, 50 cosas que no debían estar todo el día, como los dulces y como esas cosas. Claro. Pero bueno, ahora ya con 15 años ya cualquiera le dice nada. Bueno, tú inténtalo, pero, bueno, inténtalo que cuando menos te lo esperes aparece. De pequeñito yo los sacaba a pasear y bueno, pues algún chupachú, algún helado. Pero bueno. Sí, pero ahora ya no. Pero la salud es responsabilidad de todos. Vosotros, Rebeca, ¿veis algún caso que digáis, sin poner nombre y apellidos, claramente se podía haber evitado si hubiera tenido un estilo de vida saludable así? Sí. En un pispás, cuéntanos claro. Alguno sí. Muy llamativo. Mira, estamos teniendo, perdona, que me he colado yo, Rebeca. No, estaba pensando en un caso que nos ha aparecido últimamente. Pues yo llevo 19 años trabajando en donde estoy, ¿no? Entonces, recuerda dónde estás trabajando. Estoy trabajando en el Centro de Salud Covadonga, en Torlavega. Entonces, llevo 19 años con la mitad del cupo. Y en esos 19 años, pues hemos diagnosticado muchas diabetes, como es lo que tiene Manuel. Y está apareciendo gente que no era de la conocida, que viene de otros sitios, con pies diabéticos. Con pies, con unas heridas en los pies que yo hacía años que no veía, porque mi función como enfermera es enseñar a esos pacientes a no tener esos pies, pero esto es un paciente en concreto desplazado que ha venido de Madrid, que nunca se cuidó, que fumó, que bebió, que nunca se pinchó la insulina que le mandaron y ahora tiene un pie, medio pie, con una herida, pues terrible. O sea, que se han juntado dos cosas, una, hábitos no saludables y falta de cuidados médicos cuando ya están. ¿Y tú, Rebeca, qué ibas a contar? Lo mismo, lo más importante es explicarles la alimentación, por ejemplo, si es diabético, un hipertenso, principalmente que coma una dieta baja en sal, que no se fume. Pero es que incluso yo voy más atrás, prevenir antes de que aparezcan esas enfermedades, porque muchas de estas enfermedades se pueden evitar, ¿verdad? Sí, sí, desde luego, claro. Pero a lo mejor aparece un día en la consulta, haces una toma de tensión, ves que esa tensión está alta, entonces intentas darle esas recomendaciones, intentas concertar otra cita para que vuelva, para reforzar, y vemos qué tal está esa tensión. Entonces, claro, depende también del paciente un poquito en llevar a cabo nuestras recomendaciones ya, y ser consecuente, o, claro, no volver a la consulta. Hay veces que no les informamos o hay veces que les informamos y no te hacen caso, por así decirlo. Entonces, tiene que ser algo recíproco también. Hombre, claro, yo creo que la labor de la educación, porque estoy pensando incluso la enfermería de pediatría, ¿no? Vosotros, tú, Cori, has trabajado también con los niños pequeños. Es muy importante porque muchas veces los padres o los pacientes no sabemos algunas cuestiones. Sí sabemos en general que tenemos que comer sano, que tenemos que pasear, pero hay algunas cuestiones, por ejemplo, en el caso de pediatría, yo recuerdo como que hubo un cambio, ¿no? De cuando ibas al pediatra que te medicaban lo que fuera, y de repente pues ya te daban la hoja explicativa del niño tiene que comer esto, tiene que hacer lo otro, y eso se agradece, ¿verdad? Claro, de cualquier manera, como he dicho antes, es que nuestra profesión hay una base muy clara, que es la educación sanitaria. Eso también se hace en pediatría, porque aunque sea un niño que está ingresado en una planta hospitalaria por una enfermedad aguda, tú le estás educando a la madre y le estás diciendo, y ahora es mejor para que el bebé no le vuelva a suceder esto, tener estos cuidados, tomar de esta manera la comida. ¿Entiendes? De forma que la educación sanitaria se puede impartir a cualquier nivel. Tenemos el privilegio, los que hacemos enfermería en primaria, que estamos muy cercanos. Entramos en sus casas, estamos con su familia, conocemos a la gente. Y hasta las costumbres, ¿no? Porque a veces hay que cambiar la manera de cocinar, ¿verdad, Manuel? ¿Tú qué has cambiado, Manuel, en tus hábitos diarios? Pues andar un poco más de lo que andaba. Sí, ¿y lo cumples? Allá. Ahora es estás que... aquí delante de... No, es que solo salí con la mujer, entonces la mujer no está nada bien. Sí. Y no anda todo lo que tenía que andar, porque no puede la pobre. Sí. Entonces pues andamos, pues no sé, media hora. Bueno, ¿cuánto tiene que andar Manuel? ¿Media hora o más? Como hay que tener en cuenta lo que ha dicho antes Loles, las condiciones en las que vive un paciente y a las que están sujetas. Él no sale a caminar solo, sale personalizar, a caminar con su mujer, personalizar el tratamiento. Claro. Pero tú lo tienes que saber, que va a caminar solo media hora y entonces le vas a decir, tienes que compensar con más comida a la plancha, con más proteínas, con menos hidratos de carbono, porque no vas a poder caminar más para poder controlar la diabetes, ¿no? Entonces esto es personalizar completamente. Personalizar, eso está muy bien. ¿Y qué más? Entonces caminas y ¿qué más haces, Manuel, para cuidarte? Porque pues, ahora sí que puedes dar ejemplo, ahora puedes educar a todos los que están oyendo. Bueno, beber absolutamente nada. ¿Nada de nada? Nada. Si hace mucho calor, a lo mejor una caña de cerveza. Sí. Pero si no, pues 3-4 cafés al día. Sí. ¿Y la comida? Y la comida, pues lo que más me gusta es el cuchareo. Lentejas, alubias. Pero eso es sano, ¿no? Pero con una medida. Sí, bueno. Con verdurita, ¿verdad, Manuel? Con verdurita. Sí, además mezclada no me con verdurita. Hago un plato al día, no hay ni postre ni hay nada. ¿Y la verdura qué tal? Para los conejos. Para los conejos. No, lo trago mucho. Pues no. Yo soy un poco conejo, porque me encanta la verdura. ¿Querías decir algo, Lola? No, estaba pensando un poco en lo que decías, ¿no?, de ir más hacia atrás, y hablábamos de pediatría, pero es que yo creo que en la enfermería teníamos que salir del centro de salud en vez de estar esperando a los pacientes y estar en los colegios, en los institutos. Teníamos que estar ahí dando educación y enseñando, porque sí que enseñas en la consulta de pediatría, pero eso luego la vida te lleva por otro lado. Pero ya hay alguna iniciativa de estas, sí, ¿no? Sí. Ya sí. Yo he leído que el Colegio de Enfermeros está llevando la enfermería escolar. Alguna actividad didáctica. Sí. Pero hablamos de salir a la calle, incluso a las asociaciones de vecinos, y hacer una marcha saludable, un desayuno saludable. Quiere decir, un taller de primeros auxilios, cualquier cosa. Hay tanto, ¿verdad? Hay muchísimo campo para trabajar. Por ejemplo, vosotros que habéis trabajado, tú, Rebeca, has trabajado con geriatría, ¿no? Con los ancianos, tú con pediatría. Bueno, pues cuéntanos qué diferencia hay de tu trabajo de ahora o alguna parte del trabajo de pediatría. De geriatría. Yo trabajé en geriatría también compaginándolo con atención primaria, porque a lo mejor no tenía contratos largos. Atención primaria es el médico de familia. El médico de familia, sí. Ahora me decanto por la atención primaria, porque es lo que más me gusta también, por la prevención, trabajar con gente sana, aunque luego enferman, pero lo más importante es la prevención. ¿Y cómo era el trabajo con los ancianos? ¿Qué buen recuerdo tienes o algo que te produjera satisfacción? Bueno, a ver, me gusta también porque es trabajo de enfermería, pero como más metódico, sí. Más sujeto a unos horarios. Sí. Ahora en la consulta Es distinto, te quiero decir, viene la gente, tiene más vidilla, sí, pero más vidilla es por el formato del trabajo, ¿no? Porque al final cada día es diferente, eres más independiente como profesional, te puedes mover mejor sí, con tus criterios, en y efecto, con... puedes trabajar también con el médico con el que en primaria trabajamos en compañero con un médico, tienes un cupo asignado, lo tiene el médico y tú trabajas con ese paciente, pero lo que te permite la consulta individual de enfermera es hacer otras cosas que no la simple toma de constantes, sino educación, lo que hablamos de prevención de enfermedad, promoción de la salud. Entonces, en ese aspecto puedes hacer muchísimas cosas, pero hay que hacerlas. Claro, bueno, también es más creativo, más personalizado. Sí. Estamos hablando de enfermería, pero lógicamente la enfermería está ubicada en un equipo de trabajo. Rebeca, tú decías el otro día que no concibes tu trabajo sin el médico. Sí, y dijiste, y espero total, que el médico no conciba sin mí. Explica sí, un poco esta... Porque a lo mejor yo estoy en la consulta. Entonces yo hay cosas que sí que las puedo hacer independientemente de él. Sí. Pero cosas que solo puede poner tratamiento el médico. Entonces tengo que estar en continuo contacto, hablando con él sobre un paciente, a ver qué le parece, cómo podemos ajustar un tratamiento, de qué manera podemos... O sea, hay una planificación conjunta, ¿no? Sí. Total y absolutamente, es que no se concibe. Es distinto a lo mejor en la residencia, en el hospital, que va todo más supeditado tareas, al médico y por tareas, horarios, claro. Todo mucho más reglado. Yo desde fuera, que bueno, he sido paciente a temporadas, pero por suerte ahora no lo soy, a mí lo que, no sé si es muy grueso lo que voy a decir, es que la enfermera te puede hacer un seguimiento continuado, ¿no? El médico te diagnostica, te receta lo que necesitas con mucha precisión, con mucha profesionalidad, pero luego es la enfermera o el enfermero el que te va acompañando, ¿no? En el proceso de manera más cercana, ¿no? Sí. ¿No? Hombre, también el médico, porque ellos también revisan pacientes crónicos. Sí, sí, no digo que te olviden, sino que la enfermera o el enfermero es el que está... Está como más pendiente, como más pendiente. Sí, sí. Sí, como decía, se me ocurre, les venía diciendo a ellas, era cuando veníamos en el coche, que nos han aparecido dos pacientes nuevos hoy en el cupo, y cuando me he despedido de ellos les he dicho, son crónicos, con problemas y tal, y digo, bueno, pues nada, ya nos veremos, les he citado en 15 días y me he despedido diciéndoles, bueno, pues esto es el comienzo de una gran amistad. O sea que la relación se mantiene. Sí, sí. Hombre, de alguna manera llegáis a formar parte de la vida de las personas, ¿no, Manuel? Porque tú, ya, tu vida sin enfermeras, ¿qué sería? Nada. Pues nada, porque no sabría orientarme lo que tendría que tomar. Y porque medicina. Seguro que también os habéis echado unas risas, ¿no? Sí, también. Habéis pasado algún rato agradable, ¿no? Pues sí, no voy a disgusto. Cuando tengo que ir, no voy a disgusto. Recuerdo, bueno, de un vídeo que he visto hace poco en relación a Gabriel Heras, el médico este que hemos nombrado, que recibió un premio, pues una enferma que estuvo en cuidados intensivos decía, reivindicando ese trato humano, que ella no olvidará nunca que un enfermero se le acercó, le llamó por su nombre, se inclinó sobre ella y le contaba lo que iba a hacer ese día. Dice, yo jamás olvidaré a ese enfermero. Y tengo que decir que yo, que estuve ingresada en una ocasión hace muchos años en un hospital 6 meses, yo no olvidaré al enfermero Pepe, que cuando llegaba se sentaba en mi cama, me contaba un chiste, generalmente verde. Qué bueno. Sí. Y me alegraba el día, de verdad. Sí. Yo creo que eso sana ¿no? Sí, sí, eso sí, cura sí. Un poquito también. Hombre, Manuel, sí, ¿o no? Sí. Se ve que hay más acercamiento, más... Otro trato. Si sales decaído, parece que la enfermedad te pesa más, sí. Pero si sales... con el ánimo levantado, parece que la enfermedad efectivamente se lleva mejor. Y científicamente también te cura un poquito, pero no vamos a entrar en ese terreno. ¿Cuáles son los grandes avances de la enfermería de nuestra era? ¿Los grandes avances? Uh-huh. Bueno, yo creo que la enfermería lleva mucho tiempo rodando y más que tiene que rodar, quiere decir. Pero en dos palabras, ¿cuáles son los avances? La universidad. Exactamente. El paso de... La enfermería científica que se está desarrollando es muy, muy importante. ¿Algún ejemplo de algún avance? Dime, Rebeca. No, también las especialidades, porque parece que una enfermera tiene que saber hacer de todo. Sí. La universidad ha permitido que haya grados de enfermería, que la gente pueda hacer un máster, que la gente pueda hacer un doctorado. Entonces, a nivel universitario somos igual que cualquier otra carrera. ¿Y alguna especialidad nueva que sea la bomba, que digamos, jo, pues menos mal que la ciencia ha creado este camino? Esto va muy despacito, ¿eh? Esto va muy despacito. Yo voy más rápido de lo que... Sí, vas muy rápido. Sí, ojalá fuera todo tan rápido, pero esto va muy despacito. Llevamos en la universidad, ¿cuánto? 35, 40 años. Sí. Pero, sin embargo, la tecnología y la ciencia va rápido. Sí, pero eso va ¿no, más... ¿No van de la mano o qué? No, va un poco desfasado. Esto va un poco desfasado de momento. Y nosotros nos adaptamos, nos reciclamos, pero las especialidades de momento van un poquito para largo. Sí, ¿cuántas especialidades hay ahora de enfermería? Salud mental, familiar y comunitaria, y matrona y pediatría. Cuatro. Y una pregunta, bueno, pues habrá más y mejor, ¿no? Y esperemos que sí. ¿Y por qué pensáis vosotros que hay tantas mujeres y tan pocos hombres en enfermería? Es histórico eso. Es histórico, las viene mujeres, de las tribus humanas que cuidaban... Lo has dicho antes, las mujeres de la familia eran las que cuidaban a los enfermos. No lo hacían los hombres, lo hacían las mujeres, las madres, las abuelas, ¿no? Cuidaban siempre de la gente que se ponía enferma. Pero los hombres han empezado a cuidar. Ya hace 20 años o más que los hombres ya cuidan a los bebés. En una pareja tú ya ves que un hombre empieza a cuidar de su bebé. Bueno, y hay cada vez más hombres en la profesión. Nosotros tenemos alumnos en... Yo al que recuerden a un hombre. Claro, nosotros tenemos alumnos en el centro de salud y de este año nos han venido dos, el año pasado nos han venido cuatro. Ya no es una profesión mujeres. Aunque seamos más, históricamente, pues esto tendrá que pasar una generación para dejarlo. Pero es que las mujeres estamos en todos los sitios, porque ahora también hay más mujeres médicos que hombres. Sí, porque somos muy inteligentes, bueno, muy valiosas. Bueno, Manuel, di algo. Manuel, di algo. Te puedes defender. Estás en inferioridad de condiciones. Efectivamente, hay más doctoras que doctores. Bueno, en cualquier caso. En el centro donde voy yo. En cualquier caso, yo no lo planteo como una cuestión de competitividad o confrontación. Hay veces que hay más mujeres que hombres en un sitio y eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Yo creo que eso efectivamente viene de una historia que viene de muy lejos, ya de las tribus, donde las mujeres tenían asignado un papel, pero esto está abierto a... La próxima generación hablamos. Bueno, sí, pero que tampoco... que cada uno elige lo que le gusta, ¿no? Efectivamente. Que aquí no hay confrontación ni nada parecido, era una curiosidad. Vamos a decir en una palabra, Manuel, o en dos palabras, ¿tú qué esperas del trato de la enfermería o de tus visitas a la enfermería? Pues que como siga como hasta ahora, estoy encantadísimo. ¿Y tú qué vas buscando cuando vas allí? Pues hombre, alivio, ánimo. Me has quitado la palabra. Ánimo, que no vayas allí y veas malas caras. Alivio. Encima de la enfermedad que tienes. Alivio y ánimo. Yo, como no hay aquí más pacientes, y voy a hacer un poco ese papel, aunque estoy ahora bien de salud, yo cuando alguna vez voy al médico preocupada por si tengo alguna cuestión, yo busco alivio, o sea, que me quiten esa sensación de peso, ¿no?, que llevas encima. ¿Y vosotras qué ofrecéis? Escucha. Más escuchar que hablar. Sí, escucha, una sonrisa, una palmada, un tocar, cuando hace falta. Cercanía. Sí, ser asequible. Mira, a mí me parece que los pacientes piden varias cosas. Igualdad, y estoy hablando de la comunicación. Yo no puedo hablar en un idioma profesional que ellos no puedan entender, porque se acabó la comunicación y se acabó la igualdad. Bueno, eso también es la cercanía. El respeto, desde la educación, y hay que proteger, y tenemos que ser muy cuidadosos y proteger de los abusos a la persona más débil por parte de un profesional que puede sentirse más fuerte, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? Y que hoy día... generalmente los pacientes están muy satisfechos del trato. Sí, pero quiero decir que eso existe. Y lo que piden ellos es que eso desaparezca. Y la comprensión también, porque tienes que ver dónde vive, cómo vive, qué le gusta. Oye, que a Manuel no le gustan las verduras. Y yo tengo que tener una comprensión hacia él y adaptarme a cómo puede mejorar su enfermedad respetando que no le gustan las verduras. Bueno, pues cercanía, confianza, alivio, ánimo, chicas. Y dar confianza. Dar confianza al paciente. Tenéis un trabajo excelente. Bueno, pues para terminar, ¿qué esperáis vosotros del futuro, todos, del futuro de la enfermería? ¿Qué deseáis? Vamos a hacer aquí unos ruegos. Rebeca, ¿qué echas tú en falta? ¿Qué te gustaría que tuviera la enfermería que ahora no tiene? Mejores expectativas de trabajo. ¿En qué sentido? ¿De que haya plazas para claro, toda la yo, gente? Claro, yo por ejemplo llevo desde el 2003 rodando con contratos escuetos. Que también la estabilidad es un criterio de calidad, eso ¿no? Eso es. Para bueno. los pacientes también. Uh-huh. Claro, a ellos no les gusta cambiar de enfermero cada año, cada dos años. Claro, al final el enfermero o la enfermera es una persona de referencia, ¿no? Eso es. No sé, la comparación es muy buena, pero es como cuando vas al carnicero, vas al de confianza, ¿no? Eso es. Claro, pues el enfermero o la enfermera es la persona que te tranquiliza, que te anima, y aunque puede haber algún cambio, pero es mejor tenerla como una persona estable en tu vida, ¿no? Y tú, Manuel, ¿qué futuro le desearías a la enfermería? Pues que siguiera como mínimo como hasta ahora. Como mínimo como hasta ahora. Como mínimo. Y a ver si buscan algún adelanto más. Incentivar a las universidades. Ah, mira, eso está muy bien, Manuel. Meter más dinero en eso y menos en armas. Meter más dinero en educación universitaria, en investigación científica. Efectivamente. Aquí queda tu testimonio, Manuel. Excelente. ¿Y vosotras? Bueno, yo le pido seguir, que me permita seguir formándome, que me permita tener paciencia, que a veces no todo es tan dulce como tal. Somos personas y a veces no vas con el mismo ánimo. Y el día a día, lo que vaya viniendo. Yo no soy de las de pedir. ¿Qué es lo que vaya viniendo? Bueno, pues yo puedo acabar con una frase de Marcel Proust. El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener ojos nuevos. Muy bonito. So at least she could get some enjoyment out of being alive. No one could say that she was lifted up on the shelf. And she and me against the world, kid, she mumbled to herself. Y con este programa tan saludable y tan humano, despedimos a nuestros invitados, a Manuel, a Cori, Loles y Raquel. Hasta una nueva ocasión. Adiós, Manuel. Adiós, buenas tardes. Adiós, Rebeca, que he dicho Raquel, perdóname. Hasta luego. Loles. Hasta la próxima. Y Cori. Adiós, Lola. Hasta pronto. Y recordamos, como siempre, que los programas se pueden descargar del Facebook de Onda Occidental Cantabria y del Facebook de La Línea Curva Radio y del blog que tiene este mismo nombre. ¡Hasta pronto! Hey, where did we go? Hasta aquí La Línea Curva. Este programa se realiza con la colaboración de Telefónica. Skipping and a jumping in the misty morning fog with